patos ni me fornica Bartolo. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ya llegó su pesado, Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la geografía en la que nos estén escuchando. Estamos en el programa del Mimeógrafo, como cada viernes. Pues estamos transmitiendo desde la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Pues desde un espacio que hemos venido construyendo poco a poquito, entre muchos a veces, entre pocos a, en otras ocasiones. Que se llama Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Está ubicado en uno de los barrios pues más viejos de la ciudad de La Paz, que se llama Los Olivos. Y pues me acompaña aquí al micrófono el compañero Gilberto. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Pues ya estamos en esta otra transmisión de Radio Zapatista Sudcaliforniana, muy importante porque pues vamos a escuchar la voz de los compañeros del Rancho de las Padercitas y al mismo tiempo pues tratar de hacer una reflexión de lo que está sucediendo con la resistencia que durante mucho tiempo han estado ejerciendo los compañeros en el rancho contra la minera Los Cardones, contra Desarrollo Zapal, y pues estamos aquí en esta transmisión, ¿no? Para que empezamos. Sí, así es, Gilberto. Pues vamos a platicar y vamos a informar un poco de esta lucha de uno de los guardianes. Nosotros decimos, varios de los compañeros, pues que nos encontramos en este momento no solamente en la Radio Zapatista Sudcaliforniana, sino otros compañeros del Frente Ciudadano por el Agua y la Vida, que está constituido por varias organizaciones. Pues impulsamos ya desde hace algunas semanas pues una campaña de solidaridad con don Jorge Cordero, ¿no? Que es el posesionario histórico, el dueño histórico de pues un rancho que se encuentra en Sierra de la Laguna, que es muy pero muy codiciado por la minería, ¿no? Por los capitales mineros. En esta ocasión pues nosotros conocemos a los Cardones pues como uno de los capitales que están insistentemente queriéndose apropiar de ese lugarcito, no, de ese rancho. Bueno, y no solamente de ese rancho, sino del predio donde se encuentra ubicado el Rancho de las Padercitas, que se llama El Encantado. Pero bueno, antes que los Cardones pues tuvieron otros proyectos con otros capitales. Iniciamos pues los primeros que conocimos nosotros fue Paredones Amarillos ya hace varios años, y así fueron cambiando de razón social o de nombre, pero la intención siempre ha sido la misma: destruir lo que los rancheros históricamente han llamado como Paredones Amarillos, ¿no? Es decir, un predio en Sierra de la Laguna en donde se encuentra una buena cantidad de oro que quieren ser extraída pues con esta tecnología que ellos llaman de punta, pero que tiene implicaciones ecológicas, ambientales y socioeconómicas muy pero muy fuertes, ¿no? Para nosotros. Está de más tal vez decirlo, pero pues nosotros insistimos, pues como muchos y muchas otras compañeras han insistido, que Sierra de la Laguna pues es un espacio espacio natural fundamental para la vida, ¿no? Para la vida en cualquiera de sus formas. Pues en Sierra de la Laguna encontramos pues flora y fauna que pues se ha venido desarrollando de manera pues armoniosa, a tal grado que pero está en peligro a tal grado que está considerada toda esa zona, incluida el predio del Encantado, donde se encuentra el rancho de las Padercitas, donde hay 1.2 millones de oro según la manifestación de impacto ambiental, de onzas de oro, perdón, donde está según la manifestación de impacto ambiental, pues es considerada como una área natural protegida. Sin importar esto, pues, las autoridades federales, el gobierno estatal incluso también ha promovido, pues, que se lleven a cabo estos proyectos mineros de gran envergadura. Nosotros, y lo han dicho de mil formas, pues, pero decimos que es una mega minería. Y esto, de nueva cuenta, tiene implicaciones, porque también ahí, en Sierra de la Laguna, pues, es donde se encuentra el agua que las poblaciones que están alrededor de Sierra de la Laguna, pensemos en Todos Santos, en La Paz, en Cabo, y todas las poblaciones que se encuentran, digamos, contiguas a estas que acabo de mencionar, pues extraen y se proveen del agua que se consume, y está en riesgo de ser contaminada, porque resulta que esta tecnología avanzada que utilizan los capitales mineros hoy en día, pues no está exenta de poner en riesgo, pues, porque utilizan pues elementos químicos muy altamente nocivos para la salud, por ejemplo el cianuro. Además de que tenemos que recalcar que se liberan muchísimos metales pesados, metaloides, incluido uno que es, según la Organización Mundial de la Salud, pues es sumamente nocivo, que es el arsénico, ¿no? Entonces, pues resulta que ese predio del Encantado, donde está ese rancho de las Padercitas, habitado históricamente por la familia de don Jorge Cordero, pues es el único que no ha sido poseído por Desarrollo Zapal, ¿no? Don Jorge Cordero ha estado desde hace tiempo resistiendo a la violencia que esta empresa ha pues realizado en ese lugar, a través, obviamente, de una empresa de seguridad privada que se llama Adamantium Security, que es propiedad, a su vez, del Grupo Salinas. Pues ha estado ahí resistiendo, y cuando digo resistiendo la violencia, estoy hablando de intentos de desalojos, intentos de despojo y también un hostigamiento permanente. Ha habido balas en las Padercitas, amenazas de muerte. La empresa de seguridad, los que están, digamos, orquestando prácticamente esa violencia, les han dicho a don Jorge y a su familia que ellos tienen el cometido y la orden de sacarlos de ese lugar. Y han dicho, así con estas palabras, pues que es hora, pues, de que se salgan, si no los van a quemar con ácido, ¿no? Así, con estas palabras pues tan fuertes, pues. Y entonces, pues ahí están, siguen resistiendo esa familia, sigue resistiendo don Jorge. En estos momentos, pues don Jorge Cordero se encuentra un poco delicado de salud. Sin embargo, el rancho no está solo, hay compañeros de la ciudad de La Paz que están ahí cuidando el rancho, resguardándolo, mientras don Jorge, pues, pues mejora, ¿no?, en su salud. Su hijo Cristian, su nuera Marisela, su esposa Loreto, pues están ahorita en este momento cuidando a don Jorge para que su salud mejore, ¿no? Sin embargo, pues la enfermedad que tiene, que es un cáncer diagnosticado con cáncer de hueso hace 2 años, pues está mermando, y además su salud, y además las medicinas que requiere pues son un poco costosas, pues. Por eso esta campaña que hemos emprendido varios de solidaridad para apoyos económicos, pues, ¿no?, que requiere la familia, pues, ¿no?, para eso. Entonces, ese es el contexto. Estamos hablando de uno de los guardianes de la Sierra de la Laguna, estamos hablando de un rancho que es el último eslabón de la resistencia contra la minería tóxica, y además estamos hablando de una persona también, de un ser humano, pues, que ha sido muy categórico cuando se le pregunta sobre si vender o no vender el predio a los mineros, ¿no? Él ha dicho así, con estas palabras, ¿no? Su defensa. Nosotros no nos vamos a ir de aquí, nos dijo en una ocasión, por dos sencillas razones. Una de ellas es porque nosotros vivimos aquí, nosotros nacimos aquí, nuestros muertos están aquí, nuestras familias han habitado este lugar. Y vender a la minera el predio del Encantado, o pasar la posesión a la minera Los Cardones a Desarrollo Zapal, pues implica destruir la memoria de su familia, ¿no? Destruir el territorio. Y esa es la primera razón. La segunda razón, que ha sido también muy puntual don Jorge, es que si llega a vender, a traspasar, a salirse del rancho, va a comprometer la vida de miles de personas. Él sabe perfectamente las implicaciones que tiene un proyecto minero como el de Los Cardones. Por eso nosotros insistimos que don Jorge es uno de nuestros guardianes y uno de los guardianes de Sierra de la Laguna. De esto vamos a platicar el día de hoy. En un momento más nos vamos a comunicar con Cristian Cordero, con Marisela, su esposa, para que nos platiquen un poco de la situación en la que se encuentran ahorita, y también que nos platiquen cómo es que han vivido este proceso tan agresivo por parte de la empresa de Desarrollo Zapal. Pero nos gustaría, antes de eso, pues ponerles un pequeño audio que fue grabado en abril, en el mes de abril del año pasado, cuando después de que el 4 de marzo del 2015, más de 30 individuos en la madrugada llegaron encapuchados al rancho de las Padercitas y destruyeron el rancho, ¿no? Y cuando digo destruyeron el rancho, digo acabaron con el establo y desaparecieron sus animales. Destruyeron su pequeña huerta que tenía a un costado de su casa, que también la desaparecieron, la desmantelaron por completo, perdieron absolutamente todo lo que había dentro de la casa, su cocina quedó totalmente destruida, o sea, no quedó absolutamente nada, ni un pequeño camper que había ahí. Ese pequeño camper también lo sacaron hacia la brecha. Y la empresa de Desarrollo Zapal, o de Grupo Salinas, Adamantium Security, metió otro camper que iba a servir como oficina. Sin embargo, pues la familia recuperó su rancho sin nadie que les apoyara, salvo ellos y su voluntad y su dignidad, y regresaron al rancho, y desde ahí no se han movido de ese lugar, ¿no? Posteriormente, pues hubo apoyos, solidaridad de muchas y muchos compañeros que desde hace ya años han venido luchando para que no entren los proyectos mineros a Baja California Sur. Se hizo una caravana de solidaridad al rancho, se le llevó, además de víveres, pues también se le llevó muchísima esperanza, gente de La Paz, gente de Todos Santos, gente de Cabo San Lucas. Llegamos a ese lugar, y ahí en ese lugar, debajo de uno de los guamúchiles, de los grandes guamúchiles que se encuentran en el rancho de las Padercitas, pues nos platicó don Jorge la historia, ¿no? Sintetizó su historia. Y entonces tenemos ese audio que nos gustaría compartirlo en este momento para que escuchen pues la voz de don Jorge, ¿no? La voz de este guardián de Sierra de la Laguna. ¿Estás escuchando? Radio Zapatista Sudcaliforniana. Bueno, pues yo aquí nací en este rancho, y y me da mucho gusto, pues, el apoyo de ustedes, y espero quiero que sepan que aquí nacieron mis abuelos, mis bisabuelos, mi madre, que paz descanse, y yo seguí con la misma secuencia de viviendo aquí. Ahorita ya tengo aquí 76 años, pues, mi madre, tenía casi 91 años viviendo aquí, luego mi abuelo y luego mi bisabuelo. Entonces, esto es Y aquí de este predio, pues hubo mucha gente que pues nadie tuvo problemas con nadie, yo, porque mis abuelos tenían todos los papeles en regla, pagaban sus impuestos y todo, y mi madre también, y después seguí yo, y hasta la fecha todo ha estado en Santa Paz. Ahora que llegó la empresa fue la que comenzó a descomponer esta situación, comenzó a meterse por donde ella quiso, a hacer lo que ella quería, y hasta la fecha ahorita ya como nos dejaron sin nada, nos dejaron en la calle, y pues no se sabe quién fue. Vamos a la autoridad y nadie ha contestado como es debido. Nadie nos hizo caso. Si viene alguien ahí, pues de la gente misma, autoridades, pero no hacen nada ni dicen nada. Vienen, y todo está atorado. Todo está parado. No hay ninguna solución para nosotros, una ayuda de ellos mismos que dijéramos, podemos confiar en ellos. No, y no tenemos confianza en ellos. ¿Por qué? Porque no nos han respondido en nada, en ningún sentido. Nos ha dejado en la calle y estamos en la calle todavía. Lástima, qué bueno que tuvimos mejor el aparatito, el camper no nos lo pudimos llevar porque pues, comenzó a... Pues mucho... Los iba a dejar tirando en el camino y nosotros lo recogimos de allá para acá. Porque yo pedía las cosas que había aquí, todo se llevaron, todo herramienta y todo cerco, tumbó en el cerco, el corral. Y teníamos pues, cercado todo aquí, todo toda ganado, la área. Aquí todo el área, y tenemos un ganadito ahí, pues también se desapareció, no sabemos qué pasó con él, se lo llevaron, no sabemos. ¿Cuántos 13 reses más o menos que se acercaban aquí. Se habían agarrado porque las iban a aretear. Íbamos a aretearlas y a ver qué podíamos hacer con ellas, pero definitivamente pues se desaparecieron, no sabemos si se fueron al monte o no sé. Se las llevaron. Alguna de las, pues pero uno de los VIP. Entonces, pues aquí estamos ahorita todavía batallando, pues gracias a Dios que estamos vivos porque es casi... Los borregos también. También, con todo y traíamos la borrega, los borreguitos que acabé de comprar yo para criar, para seguir criando animalitos, pero ya me quito las esperanzas de seguir ganando animales, borregos y todo eso. Entonces, yo quisiera que, bueno, les agradezco infinitamente a ustedes que tienen la posibilidad de moverse y saber dónde va y nosotros pues... Nosotros pues somos un ranchero, pues hemos conocido a mucha gente, incluso sabe la gente que estamos viendo de muchos años, y la generación pues es de casi de 400 años, entonces digo yo, ¿por qué? La gente que vivía por aquí no nos han apoyado tampoco, los vecinos ni nos han visitado, ¿por qué? Pues quién sabe qué pasaría ahí. Entonces, porque es que estamos están esperando. Apoyados con la compañía les apoya a ellos, sí, con pues les está pagando. Defensas. Amaiciados. Sí, ya está. Amaiciados. Exactamente. Entonces, ellos no hacen nada, ellos. Pues ni nos visitan. ¿Por qué? Porque están con la empresa. Pues, eso es seguro, porque no hay otra explicación. ¿Y los han amenazado? Sí, los amenazaron. Y cuando. Sí, pues, dijeron que nos iban a echar ácido. Nos iban a meter en un excusado de los que tienen allá. Y que ahí nos iban a meter para que nos murieran. Con ácido. ¿Quién les dijo eso? Ahí, ellos mismos ahí. Mis hijos tienen el nombre, todos traen el nombre de ellos. ¿De los que están en la entrada? De los que están ahí en la entrada. Entonces, pues, ¿cuántos están? Ya ahorita... Ahorita dejé como unos 10, yo creo. Ahorita pues ya tengo más ánimo porque tenemos el apoyo de ustedes. Porque no estamos solos. Y eso es agradecido mucho. ¿Cómo es la vida aquí con estas personas? ¿Cómo están ahí? Muy difícil. ¿Pueden decir qué les hacen? Muy difícil. Pues andan aquí, van y vienen y no. Pues nosotros no les hablamos. Ellos los que destacamos ahí porque no eran para acá y ahí nomás la llevan. Pero si nos vigilan, vamos al baño, nos toman fotos, vamos a bañarnos a la arroyo y nos toman fotos. Para todo nos toman fotos. Para todo. Hablaba de unas personas encapuchadas. Ándele, el día que metieron la traila de ellos. ¿Venían encapuchados? ¿No? Sí. Venían como 20 personas. ¿Armado? Venían a lo que venían. Armados no sabemos. ¿Traen uniforme? No. Así nomás venían. Traen pura gente adicta a viciosas. De los que se animan, pues. Ya ¿han estado fumando alguna droga? Sí, pues están tomando droga esta gente. Pues, locos. Cuando fuimos una vez allí hace poco... Así nos lavó la gente, así como... A mí también un empujón, yo creo que aquí también, pero pues... A él me lo reempujaron porque ya tuvimos un enfrentamiento con ellos, cuando les sacamos la traila. ¿Hace cuánto fue esa señora ahí? ¿Cómo fue? Hace... Como no vienen las muchachas, las que saben, a mí se me olvidaron. ¿Ahorita fueron por ahí? Ajá, sí. Entonces, como él está delicado, pues... no había podido venir aquí al rancho por lo mismo, porque que fue eso, me lo reempujaron y él... le olía mucho su espalda. Ah, ¿lo empujaron? Me lo empujaron. Y a la niña más grandecita también me la reempujaron. A mi nuera me la también igual. A mi hija igual también. A ella se le hicieron moretes aquí, a mi nuera por acá, donde les hicieron daño. ¿Es el único? Son muy abusivos, pues. Como tienen. La única agresión física que han tenido. Están autoridades con ellos, pues, es lo que pasa. No, aquí no hay ninguna solución más para nosotros, las autoridades. Bien, es cierto, ven y miren, nos vemos. Eso no es ninguna ayuda. ¿Y desde cuándo tienen esto? Desde el día 3 de marzo, en la noche fue cuando llegaron todo esto. Pues, y no ha habido respuesta de ningún lado, demandas y más demandas, pero no. Que vinimos nosotros un día antes, desde el 3 de marzo, nosotros íbamos a salir a Rosalía también al asunto de unos terrenos que yo también tengo allá. Entonces vinimos a dejarle comida al muchacho que teníamos aquí cuidando. Entonces ese día tenían gente aquí ellos, nomás que los tenían en el monte. Estaban espiando. Nos estaban espiando. Ellos se dieron cuenta cuando entramos, cuando salimos y cuando ya no regresamos. Entonces al siguiente día ya se dejó venir la gente. A las 3 de la mañana llegaron aquí. A las 3 de la mañana se desastre aquí en la casa. A tumbar todo. A tumbar todo, sí. Sí. Así y al que estaba aquí dicen que lo amarraron, dicen, no hemos platicado con él porque se fue a La Paz y por ahí se fue y se desapareció, quién sabe dónde, así ya su tierra, no sé. Sí, los testigos que estaban aquí nos dijeron que lo habían amarrado. Uh-huh. ¿Nos pueden decir qué fue de la persona que se llevaron detenida? Era de por ahí de Acapulco, pero Guerrero. Era de Guerrero. ¿No era empleado de ustedes? ¿Era empleado de ustedes? Sí, aquí lo teníamos. Sí, no sé, era compañero de nosotros, más bien empleado, no era costar compañero o amigo de nosotros, pues, de la familia. Un borrachito, pues, sí, lo pero, trajimos pero para que estuviera aquí con otro, para que no estuviera pisteando sí. Tanto en La Paz. Sí, pues, sí. ¿Y cuántas personas hay en total? ¿A dónde? Aquí con ustedes, ahorita. Ahorita están mis hijos, faltan dos hijos, ¿no? Somos cinco, seis, ¿no? ¿Cinco? Seis. No más que los nietos andan rodando porque no queremos traerlos aquí, ahí se van a ponerlos. Ajá, mañana van a venir de Cabo San Lucas algunos familiares de Luis, el Jorge. Ajá. Es un abogado de la familia. Sí. Sí, no, aquí está el abogado de ustedes. Venga, ay, abogado. Viene el abogado, qué bueno. Venga para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una confrontación allá. Ajá. Y lo que está refiriendo a la empresa es que las personas que están ahí, que ellos son de seguridad privada y que ellos se van a meter como quiera que sea. Entonces, la verdad es que nosotros acudimos a la seguridad de la gente, que al final de cuentas no lo ha tomado como tal el Ministerio Público, y yo les pediría que nos pudieran ayudar. Claro que sí. Para que no se pasen, pues, ¿no? No queremos que... Y les digo, y ahorita está el confrontamiento ya, entonces, acompáñenos, por favor. Sí, nomás está Verónica, y Marisela. Pero, entonces, ¿qué quieres que hagamos? Pues que los hagamos para afuera. Bien, pues, miren, nada más escuchen esta grabación de las palabras de don Jorge Cordero, ¿no? Platicando esa... amarlo, tuvimos un problema técnico, por eso salimos del aire un poco, pero regresamos pues a este programa del mimeógrafo, en donde acabamos de escuchar las palabras de don Jorge Cordero, ¿no? Habíamos dicho pues que este señor, este ranchero, pues es para muchos y muchas de nosotros, incluso para aquellos que no lo es, sigue siendo un guardián de Sierra La Laguna. Escuchamos un audio con sus testimonios, pues, que fue grabado hace ya un tiempo, en abril del año pasado, un mes después de que la empresa Desarrollo Zapal y sus guardias de seguridad privada de Adamantium Security, pues, empezaron a abiertamente a la violencia contra ellos, ¿no? Se estaba ya gestando, pues, esta estrategia por iniciar los procesos no solamente de exploración que ya venían dándose hace tiempo, sino también de explotación de eso que ellos llaman el enclave minero, ¿no? Porque tenemos que decirlo, pues, el rancho de las Padercitas, el predio del Encantado, que son más de 800 hectáreas, es precisamente, según la georreferenciación que tiene Los Cardones en su página de internet, pues es el enclave minero, es el lugar en donde quieren hacer la grieta, la gran grieta. donde van a extraer el oro. Pues una grieta que estamos hablando de varios kilómetros, ¿no? A la redonda, pues una destrucción total, ¿no? Y entonces, pues las palabras de don Jorge llaman mucho la atención, porque de manera muy simple, con la humildad que le caracteriza a don Jorge, pues cuenta cómo es que ese espacio, ese lugar, pues ese es su territorio, cómo su familia históricamente ha vivido ahí durante pues más de 200 años, ¿no? Y cómo es que buscan ser despojados por parte de la minera. ¿Cómo la escuchaste tú, Gilberto? Yo creo que esta reflexión, a la distancia de casi un año, yo creo que estas palabras deben llamarnos a una reflexión de lo que significa, ¿no?, la defensa de la Sierra de la Laguna en general, aunque se trata de la zona de amortiguamiento. Es la parte, digamos, límite de la área natural protegida, pero que representa una defensa muy importante. Yo creo que las palabras de don Jorge nos da un poquito de pena, ¿no?, saber que con esa fuerza y vigor que don Jorge nos está contando en abril del año pasado, hoy él está en condiciones muy, muy difíciles. El estado de salud de don Jorge no es bueno, ha mejorado con respecto a la crisis que tuvo recientemente, pero pues una situación difícil. La resistencia contra el cáncer o la lucha contra el cáncer no es sencilla. Pero bueno, estamos seguros aquí en Radio Zapatista que don Jorge en su cabecita sigue pensando en que si se entrega al Rancho Las Padercitas a Desarrollo Zapal, miles de personas están condenadas a muerte, ¿no? Parece muy fuerte lo que estamos diciendo, pero en el fondo lo que significa intentar en 10 años extraer 1.2 millones de onzas de oro con una estrategia tecnológica de a cielo abierto, significa pues no la destrucción solamente del lugar, sino muchas implicaciones que va a tener Todos Santos y el San Antonio, el Triunfo, la Paz. Y además, no son los viejos, ¿no? No es don Jorge el problema de que le pueda pasar algo por esta efectos de la acción de la minería, sino generaciones enteras, ¿no? Entonces, que todavía no nacen. Y por eso es que la última resistencia, como le llamamos nosotros, de la Sierra de la Laguna in situ, o sea, en el territorio, pues es ese rancho, en la parte donde intentan hacer, porque son tres predios, ¿no? Ya lograron despojar a otros rancheros con el disfraz y la caricatura de compraventa, y el predio Jesús María y la Junta, y ya se ha hecho comillas propietario, que es un decir, de Desarrollo Zapal, y le falta el Encantado. Y por eso decimos, esa es la última, es el único rancho que está ahí listo para que Zapal intentó hacerlo el año pasado. Ahorita pensamos que pues va con todo, y por eso decimos que a pesar del estado de salud que tiene don Jorge, yo creo que su cabeza sigue pensando en que la memoria histórica del lugar no la quieren terminar entregando a la tierra, pues, ¿no? Cuando él dice, es que yo nací aquí, es que mi mamá estuvo aquí y es que mi abuelo está aquí, entonces son varias generaciones atrás, estoy hablando casi del siglo XIX, pues, no casi, del siglo XIX. Entonces, esta generación, pues, entregar a una minera capitalista al capital para que haga con esa mercancía lo que le da su gana, sin importar la memoria histórica y la vida de los pobladores de La Paz, de Todos Santos, de San Antonio, del Triunfo, de Los Planes y de un montón de lugares, pues yo creo que es muy importante que nosotros empujemos a la defensa de la salud de don Jorge, porque es una de las últimas resistencias de la Sierra de la Laguna, pero el territorio también. No es fácil defenderlo, pues no es fácil, porque cuando estamos en la ciudad, por muchas razones se dificulta, y por eso un muy buen amigo nuestro, que está acompañando este movimiento ahorita en el territorio ahí para la defensa, el Giovanni, que nos parece a nosotros que es una cosa muy importante lo que está pasando con un compañero que pudo hacer ese acompañamiento, ¿no? Exclusivamente, pero que significa en el estado actual de la salud de don Jorge, representa mucho, ¿no?, de la presencia de él en el rancho. Y pues no nos está escuchando el Giovanni, pero le saludamos ahorita aprovechando la radio zapatista para que esté ahí con como él es, ¿no? Y yo creo que ahorita nos vamos a comunicar, yo creo, ¿no?, con alguien de la familia telefónicamente para escuchar su opinión sobre después de que don Jorge se vio en la necesidad de apostarse, ¿no?, por el problema de salud y qué han pensado, qué han sentido, qué es lo que piensan ellos, ¿no?, como familia, no solamente con la salud de don Jorge, sino con el territorio mismo del rancho de las Padercitas, ¿no? No sé si te vas a comunicar ahorita o ponemos una... Bueno, sí, vamos a comunicarnos con Cristian y con Marisela para que nos platiquen la situación en la que se encuentra don Jorge, ¿no? Nosotros, varios, o sea, la Radio Zapatista y muchos otros compañeros y compañeras, les digo que están impulsando esta campaña en solidaridad. Nosotros insistimos que es solidaridad, no es caridad, no es una simple ayuda, es una solidaridad. Porque así como se solidarizó don Jorge sin conocernos a miles de personas, porque la lucha de don Jorge, pues no la conocemos la mayoría, pero esa familia, la familia Cordero, le impidió la entrada a Paredones Amarillos en el 2009. O sea, cerró, hicieron barricadas en la sierra para que no entrara la maquinaria. Nadie supimos de eso, pero ellos iniciaron la lucha en silencio, iniciaron la lucha contra la minería tóxica en Baja California Sur. En la ciudad ya se estaban moviendo cosas, ya había gente, como por ejemplo las personas de medio ambiente y sociedad, ya empezaban, digamos, a divulgar información, pero en el rancho, de manera fáctica, la resistencia cuerpo a cuerpo empezó ahí. Nosotros la dimos, muchos la dimos cuerpo a cuerpo en esta última jornada, cuando el gobernador hoy, Carlos Mendoza David, nos amenazó que iba a reprimirnos si volvíamos a cerrar carreteras, que para nosotros fue la única opción que tuvimos para poder echar abajo la entrada de los Cardones, pues, y lo hicimos, y funcionó, y nos amenazó, ¿no? Entonces, es la solidaridad, pues, que nosotros llamamos a la solidaridad con don Jorge Cordero. Pero bueno, miren, vamos a poner un poco de Los Cojolites, nada más una canción para hacer el contacto con los compañeros, y regresamos en un momento ya con las palabras de la familia Cordero para que nos explique, pues, cómo está don Jorge ahorita y qué es lo que están haciendo, ¿no? Nos escuchamos en un par de minutos. Thank you. regresamos al programa de la del mimeógrafo. Estamos transmitiendo pues desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Nos encontramos platicando pues sobre el rancho de las Padercitas y sobre la lucha que ya desde hace tiempo don Jorge Cordero y su familia ha venido dando pues en contra de este gran monstruo que es la empresa minera Zapal, Desarrollo Zapal, con su proyecto Los Cardones, ¿no? Y bueno, nos comunicamos en este momento con la familia Cordero para que nos platique un poco de la pues de la condición en la que se encuentra don Jorge, su estado de ánimo y bueno y que también ellos compartan sus necesidades pues para poder ser apoyados y brindar nuestra solidaridad para ellos, ¿no? Para ellos que se han convertido para muchos de nosotros pues en los guardianes, en uno de los guardianes de Sierra de la Laguna. Maricela, ¿cómo estás? Muy bien. Maricela, estoy aquí con Gilberto, un compañero de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, te saluda. Hola, Maricela, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches, ahí saludos a todos, ahí platicaremos. Buenas noches. Muy buenas noches, Maricela. Oye, pues mira, te marcamos para que, bueno, les comento que Maricela pues es la compañera, la esposa de Cristian Cordero, el hijo de don Jorge, y ella ha vivido pues todo este proceso en el rancho de las Padercitas y ha estado muy cerca, muy cerca de don Jorge, lo ha apoyado muchísimo y pues ella nos va a contar un poco pues qué es lo que en este momento pues están, cómo está don Jorge, pues sobre todo Maricela, que nos platiques y que les platiques a los demás pues. Pues don Jorge se encuentra un poco delicado de salud, ha estado internado en la clínica del Seguro Social y la verdad pues más que nada sí ocupamos de sus apoyos, que nos apoyen en la forma de lo que hemos pasado, de la destrucción del rancho que fue el 4 de marzo de 2015 y desde ahí no hemos visto muy duro tanto como la salud de don Jorge. Hasta ahorita hemos estado bien. Oye, Maricela, y platícanos, si había mucho hostigamiento en ese por parte de, ha habido mucho hostigamiento por parte de la empresa Los Cardones, particularmente pues por estos guardias mandados por Gonzalo Zavala, ¿no? ¿Cómo vivieron esta parte? ¿Cómo están viviendo hoy, no? Pues hemos vivido muchas cosas desde el 4 de marzo en adelante de 2015. Mi suegro, el señor José Ricardo Cordero, salió del rancho y regresó el día 5 de marzo de 2015 cuando encontró su propiedad, todo tirado, no había nada de sus cosas, tanto ganado como borrego que los llevaron. Y hasta ahorita no se ha sabido nada de las autoridades y él en abril, el 14 de abril de siguiente mes, tuvimos un enfrentamiento con los guardias de la compañía y lo golpearon y desde ahí él no se ha visto bien. Y una persona ya mayor, uno de los seguridad que tiene la minera de Desarrollo Zapal, lo golpeó y pues él está delicado de salud. Oye, Maricela, ¿y ahorita cómo ven ustedes la situación ahí para el rancho con esta situación de salud de don Jorge? Pues la vemos muy difícil porque, por ejemplo, sus hijos tienen que estar aquí con su papá por el estado que ellos se encuentran. Y pues tenemos que tener gente ahí en el rancho porque la seguridad de Desarrollo Zapal ahí siguen. Y ellos no se han retirado de ahí. Sin embargo, han amenazado a las personas que hemos llevado, que desde arriba lo están apuntando con un rifle y que lo están viendo todos los movimientos que hacen ahí en el rancho abajo. Sí, Maricel, te escuchamos. Hay una persona ahí del otro, un pueblito antes de llegar al rancho que ahí los asusta y los amenaza. Adelario Sánchez. ¿En qué rancho es ese? En el rancho Valle Perdido, antes de llegar al rancho de los Padercitos. Ese señor va y lo asusta que le están apuntando con un rifle y que cualquier rato va a llegar a la empresa y lo va a sacar de ahí. Y la gente que nos ha apoyado se ha retirado. Y eso, Marisela, eso ustedes lo vivieron incluso antes del 4 de marzo. O sea, ese chingamiento. Sí, no, nosotros lo vivimos y como tanto nos amenazaban de muerte y no dejamos el rancho, al contrario, echamos más ganas. Ahí estamos y por eso más que nada les pedimos su apoyo porque tanto como ustedes nos están apoyando y ahorita más que nada necesitamos el de ustedes. La solidaridad, ¿no? Ajá. Nosotros hace un momento platicábamos, Marisela, de que pues de que realmente es solidaridad, pues, porque la lucha de la familia Cordero, de don Jorge y toda su familia, pues es antes, mucho antes de lo que nosotros pensáramos, pues es una historia que no se conoce y que nos gustaría que nos platicaras de aquella resistencia que se dio para parar las máquinas de paredones amarillos. Sí, eso fue en 2007 más o menos que nosotros estuvimos ahí arriba en el cerro, por el otro lado del rancho de los Parecetas, ya llevaban maquinarias para entrar y sin embargo ahí estuvimos, nadie se enteró, nosotros solos éramos 7 personas que estábamos ahí en el cerro, ahí cocinábamos y todo, ahí dormíamos en los carros porque la empresa quería entrar, de hecho llevaba las maquinarias para allá y no lo dejamos, y ahora más que nada ahora cuando lo que pasó, cuando se tomaron la casa y todo esto, todavía seguimos en el rancho y ahí vamos a estar. Claro, se diga lo que se diga, ustedes mantienen. Ahorita hay apoyo solidario de unos compañeros, ¿no? Sí, se lo agradece, la verdad, su apoyo que nos están brindando. Y tanto el señor, pero el estado que él se encuentra. Claro, es difícil la situación de don Jorge, está mejorando. Claro. Pues gracias a Dios que él está dedicado de salud, pero ya ha estado mejorando y está ya mejor. Y va a seguir adelante y vamos a seguir en el rancho y vamos a estar. Oye, ¿han platicado con don Jorge sobre esto? ¿Sobre cómo siente él o qué platica él así en sus condiciones? Supongo que está muy difícil el asunto, pero ¿podrías comentarnos algo de eso? ¿O no es posible? ¿Cómo? Sí, él conoce pues de la solidaridad que se está dando, pues. La yo poca solidaridad. Sí, a él se le está diciendo, pues, hoy le dije yo que la gente estaba apoyando y él dijo que gracias, que se le agradece, la verdad. Ah, muy bien, pues le das un abrazo de nuestra parte, Marisela. Sí, él está enterado de todo lo que, de los apoyos, de todo lo que pasa, de la gente que han estado llevando al rancho. Él de todo está enterado de la gente. Y a él le da más ánimo que lo están apoyando. ¿Por qué? Porque él va a seguir adelante. Para él es importante el ánimo, ¿no? Yo recuerdo cuando llegamos en aquella caravana, en solidaridad, la primera caravana. ¿Te acuerdas? Ajá. Sí, recuerdo. Que platicaban de que pues no había nadie que los apoyara, ¿no? ¿Cómo? Pensamos que estábamos solos, pero no. Vimos que no. Que mucha gente está de nuestra parte y nos están apoyando. Y la autoridad, parte de las autoridades, no hemos visto resultado, la verdad. ¿Ellos saben las autoridades de lo que está sucediendo con el hostigamiento? No, pues, quizás sí saben, pero no, nomás no dan marcha adelante de que se hacen a la vista que es gorda, que no ven lo que está pasando. De todas las amenazas que hemos tenido de los guardias que todavía siguen en la propiedad del señor Jorge Ricardo. Uh-huh. Y ha habido demandas y más demandas y no ha salido nada, la verdad. Sobre las demandas que ustedes presentaron por la agresión de la empresa, ¿realmente no ha habido absolutamente nada o hay algo que sepan ustedes? Pues no ha habido nada y sobre los robos, pues supuestamente que ya se dio. Y no hay delito que perseguir, o sea, lo que le tomaron las casas, se robaron las casas, los borregos, las vacas, no hay delito que perseguir, ya se dio. Oye, Marisela, ¿y el trato de las autoridades cómo es cuando van a la... Nosotros ya nos reparamos ahí en el Ministerio Público con el señor Colomares porque el trato fue muy mal. porque él estaba de parte del usted. Era notorio. Es una persona muy estúpida. Sin embargo, fuimos con el procurador. Ajá. Y lo citó y todo, y que sí, que iban a cambiar de agencia, nunca cambiaron, y la verdad ya no fuimos a parar para allá porque él, por ejemplo, el robo de ganado y borregos es un... No procede de vigente, supone que es robo de ganado, ¿cómo no va a proceder? Y él dijo que no. ¿Y en alguna ocasión, Marisela, les han intentado pues hacer que tomen una decisión de que dejen las demandas, de que firmen algo para que la empresa minera no tenga ninguna responsabilidad o algo así? Pues sí, no, la verdad que sí han tratado, pero como don Jorge dice que él no. ¿Y por qué no? O sea, nosotros lo sabemos, pues, pero sí nos gustaría que les dijeras a los que están escuchando ahorita este programa, Marisela, ¿por qué don Jorge es tan fuerte en eso, no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque él dice porque si la empresa minera entra a trabajar, se van a venir muchas enfermedades, el agua se va a escasear, y él dice que no, que él va a seguir en su rancho y con el apoyo de la gente, más que nada, para seguir adelante. Es importante la solidaridad de los compañeros y compañeras, ¿no?, que están alrededor de la familia. Sí, más que nada, ahorita en estos momentos que estamos pasando, la verdad sí necesitamos de sus apoyos. Marisela, un comentario, el hecho de que don Jorge, él quiere estar en el rancho, porque él quiere seguir defendiendo su salud. Sí, él dice que sí. Fíjate la fortaleza, pues, es un comentario de don Jorge. Quiere estar en el rancho, quiere defender el rancho, quiere defender la tierra, quiere luchar para que la mina no entre, y él no puede porque está enfermo. Entonces, es una situación difícil, supongo que para ustedes, porque el que don Jorge no pueda estar en el rancho, yo supongo que la empresa se está frotando las manos para ver qué hacer, ¿no? Por eso la solidaridad, yo creo que es muy importante que se haga y que tratemos de difundir lo más que se pueda, ¿no? Entre todos, ustedes, nosotros, los compañeros del Frente Ciudadano, del Medio Ambiente y Sociedad, todos los compañeros, tratar de difundir esto porque la salud de don Jorge, pues no le permite ir al rancho. Y ustedes, que son los familiares que están cercanos, pues tienen que cuidarlo. La enfermedad del cáncer no es cualquier enfermedad. Es un asunto que implica cuidado, no solamente cuidado, estar cerca emocionalmente, sino también dinero, porque resulta, yo creo que es muy complicado sostener, ¿no? Entonces, todo esto está complejo, está difícil, y pero esta resistencia de ustedes y de don Jorge y de ustedes, pues creo que pues habría que ver la manera, ¿no? ¿Cómo ves? También se le agradece a un joven que está allá, que se llama Giovanni, que no ha estado peleando. Él ha estado ya 2 semanas allá en el rancho, y la verdad es que se fue a alguien con otra persona, de compañero, y se le agradece ese apoyo que nos está brindando, más que nada cuando más lo necesitamos, porque aquí tenemos que estar con el problema de salud de don Jorge en el hospital, y la verdad estaba muy agradecida cuando se fue. Claro, no, muy que yo también, nosotros también saludamos al Giovanni, ese apoyo que les está, pues esta solidaridad, ¿no? Porque el Giovanni está ya por don Jorge, para que la familia esté con don Jorge y pueda ayudarlo, ¿no? Y al mismo tiempo para resguardar el rancho de la empresa, ¿no? Marisa, perdón. Muchacho, por ejemplo, a Giovanni, el señor que vive en el Valle Perdido, él, su apodo es Laino. Ajá. Y la semana pasada le hizo un comentario porque la empresa lo estaba viendo de allá, y que todos los movimientos que él hacía en el rancho lo estaban vigilando. Entonces, esta persona no sabemos a qué se debe, por qué se mete al rancho a asustar a las personas que llevamos, siendo que ahí no pasa nada. Claro. O sea, al Giovanni también ya fue ¿Ya fue esta persona a asustarla? Ajá. Mira. Ah, que por el tema del rancho, no sé qué aspecto lo vive la persona o qué quiere. ¿Y esta persona trabaja para Desarrollo Zapal? Trabaja para eso y... Pues... Desarrollo Zapal, que le informa qué carro pasa para allá, qué carro no viene, qué... Todo el movimiento que se hace también. Bueno, Marisela, pues hay que estar atentos. Nosotros, igual que tú y que toda la familia Cordero, Cristian, Doña Loreto, Verónica, el mismo don Jorge, menciona esta solidaridad que debe de fortalecerse. Nosotros también hacemos un llamado a todos los compañeros y las compañeras. Hay un número de cuenta que la vamos a estar divulgando, difundiendo, para que si pueden, en sus posibilidades, pues ayuden económicamente. Si no se puede económicamente, con alguna, pues con algo de comida, pues, porque los compañeros que están ahorita en el rancho, ¿no? Giovanni y Alejandro, pues están allá y pues comen, pues, ¿no? Sí, ha llegado unos apoyos ahí a la cuenta y la verdad lo hemos estado usando para llevarle alimentos al ganado, y más que nada llevarle alimentos a las personas que están allá. Claro, claro, claro. Muchísimas gracias a las compañeras y compañeros que están apoyando económicamente. Marisela, pues, algo que quieras añadir. No, pues, pedirles apoyo a la gente que me ha ido a visitar, que están las puertas abiertas del rancho cuando tú gusten ir. Y la verdad, ahorita más que nada ocupamos sus apoyos y darle las gracias a toda la gente. No. Y su... Claro. Marisela, pues muchísimas gracias por aceptar esta llamada, por agarrar la llamada, pues, y platicar con nosotros, pues, con todos. Un saludo para todo el señor José Ricardo Correo, que él está saliendo adelante poco a poco y va a salir adelante. Eso. Un abrazo, don Jorge. Un abrazo a don Jorge y a todos, ¿no? Y aquí estamos, pues, de parte de Radio Zapatista Sudcaliforniana, un abrazo. ¿No? Gracias, y de tu parte yo se lo doy. Gracias, Marisela. Nos escuchamos luego. Bueno, pues, este pues fue el testimonio de Marisela, de la familia Cordero, que pues ustedes escucharon la situación en que actualmente se encuentra... pues el rancho. En realidad el rancho es la vida de don Jorge, pero don Jorge está delicado de salud, no va a poder estar en el rancho físicamente, aunque estamos seguros que su cabeza, su pensamiento y pues todo lo que él se esté imaginando, lo que pueda estar pasando, pues está allá, ¿no? Entonces, pero la situación es muy difícil. Qué bueno que algunos compañeros han tenido la oportunidad de mantener un tiempo ahí para defender el rancho, resistir lo más que se pueda, mientras que don Jorge se pueda alivianar y los compañeros, sus hijos, o no, que en el momento que puedan salir hacia allá, pues ya el asunto se mejorará para la presencia física de la familia en el rancho. Pero mientras eso no sucede, mientras don Jorge siguen las condiciones de afectación a su salud, pues es imposible que la familia se mantenga allá. Entonces, esto es muy importante que se conozca, que otros compañeros solidarios, pues estemos atentos a esta situación, ¿no? Creo que pues el propósito nuestro en este programa, pues, es difundir esta situación y combatir a la minería tóxica y defender a la última resistencia en el territorio, que es el rancho Las Pardercitas, y don Jorge y su familia, ¿no? Un abrazo y buenas noches, buenos días o buenas tardes, según el lugar donde se encuentre, ¿no? Bien, pues nosotros la dejamos aquí, solamente insistir, pues, en la solidaridad que es necesario activar o fortalecer más para este guardián de la Sierra de la Laguna, uno de los guardianes de Sierra de la Laguna, porque hay muchos o miles de guardianes, pues don Jorge es uno de ellos que ha enfrentado directamente a la empresa minera Desarrollo Zapal, no con negociaciones, sino cuerpo a cuerpo. Entonces, pues le solicitamos a todas y a todos los compañeros que difundan, pues, esta ayuda, o este llamado a la solidaridad. Hay una cuenta de banco, quienes están escuchando, pues ya saben, pues, esa cuenta, pues le solicitamos que la difundan. Ahí está la imagen cerca del reproductor de la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Y bueno, pues un abrazo a don Jorge, un abrazo a todas las compañeras y compañeros que han estado ayudando de alguna u otra forma. Un abrazo a Giovanni y a Alejandro, que en este momento se encuentran resguardando el rancho para que la familia Cordero se encuentre, pues pueda cuidar a don Jorge de la mejor manera. Y un abrazo abrazo a todas y a todos aquellos que difundan este llamado a la solidaridad. Dejamos este programa del mimeógrafo. Nos escuchamos la próxima semana, el próximo viernes, y pues hay que seguir atentos con este llamado a la solidaridad de don Jorge Cordero y el rancho Las Padercitas, el último eslabón de la resistencia contra la minería tóxica en Baja California Sur. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ya llegó.